buscaron en un beso, dibujando un corazón con tu nombre y mi nombre entrelazados, rompiendo el silencio. Los dos cansados de ahogar sentimientos y sin querer queriendo, pues sin querer queriendo, que tu beso respondió a mi beso, fue que tu cuerpo se apretó a mi cuerpo, pues sin querer queriendo y sin querer queriendo. Yo con...